¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Láser, su programa de música electrónica de los sábados por la tarde. Soy María, los voy a estar acompañando hasta las 8 de la noche. Y ya saben que en este programa nos toca pura música nueva, ya sean remixes, reworks, ya sean rolas que se están estrenando, de gente que conocen y de gente que no. Se pueden comunicar conmigo a través del X, arroba María de Radio, con el hashtag Láser. Y bueno, pues espero que estén teniendo una excelente noche de sábado y que les sirva de precopeo. Esto que acaban de escuchar, nunca pensé que iba a empezar el programa de Láser con una canción de León Larregui, pero la neta es que le quedó chida. La rola tiene por nombre Alba, pero Asat le hizo un rework, es decir, buscó a alguien para que le hiciera así como un remix. Y pues la neta es que se convierte en una canción muy diferente al original. Si quieren tomarse el tiempo, pues háganlo. Pero este es el productor y DJ músico Asat. Vamos a seguir adelante con lo que viene, que pues nos emociona siempre, ¿no? Es como nuestro compa, el Chas Bundwick, mejor conocido como Toro y Mua, anda saque y saque, y bueno, pues acaba de sacar nueva rolita, sigue como en la onda medio orgánica, todavía no regresa 100% a lo electrónico, pero me parece un buen momento como para pues musicalizar esta tarde de sábado. Bueno, pues se sacó por un lado un sencillo que se llama CDR y por otro lado uno que se llama Hollywood. Yo escogí el CDR, me gustó más. A ver qué les parece a ustedes. Bienvenidos a Láser. Esto que viene a continuación es de Toro y Mua, y que empiece la diversión. I remember burning CDRs outside every single dive bar, every windshield in the parking lot, Kinko's boxes filling up the trunk. We broke down on the 15501. AAA had to come and pull us up out of the mud. Overwhelmed, all the merch was still in the trunk. We were wondering if the tour was still fucked. Blackberry days, I would talk to anyone. I was always late, I could never respond. Started getting paid, now they asking me for refunds. Learning how to wait till it all makes sense. Hello. Had to throw spikes onto the Sprinter. Snow was blowing so much it made me hate the winter. Why they booked us with no driving days? We beginners. Every day's a different interstate. Tell me what's today. It's transcendental. Blackberry days, I would talk to anyone. I was always late, I could never respond. Started getting paid, now they asking me for refunds. Learning how to wait till it all. Hello. Trees up a hill, throw it in the shell, man. We can do a ghost dance, we can do a last dance. Eso que acaba de sonar se llama CDR de Toro y Mua. Recuerden que es un sencillo doble, así que si quieren escuchar el otro, láncense a sus plataformas y vean cuál les gusta más. Me late, pero me gustaría, tengo de confesar, que regresara a hacer una rola de sampleos y todo lo que conocimos por primera vez de Toro y Mua, aunque está bien chido también. Ya les había hablado de este proyecto que sigue. Se llama Catching Flies, que siempre lo digo, pero me gusta contarlo. Traducido quiere decir cazando moscas. Pero bueno, es DJ y productor del Reino Unido y pues ha colaborado con grandes. Ahí está Bonobo, ahí está Flying Lotus y les hemos puesto un par de rolas de este productor, Catching Flies. Y bueno, pues creo que de todas las que les he puesto, esta es una de las que más me gustan. La que viene a continuación, pues se llama Falling Apart, que quiere decir me estoy cayendo, así todo se derrumbó, pero no. Que no pase eso, y menos el sábado. Si tienen ganas de salir, háganlo. Este es el momento de animarse. Y si no, pues buena música en casa o pues inviten a la banda. Muy bien, vamos entonces con Catching Flies, Falling Apart. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105. Les dije que estaba chida, les dije que los iba a animar a la bailadera. Ahí está Catching Flies y me gusta porque hay veces que toco por primera vez a artistas o grupos o proyectos y luego ya no lo repito. Y me gusta cuando cada cosa que sacan pues está chida y puedo como que decir, ah, ya son viejos conocidos de Láser. Pues seguimos en esta noche ya de sábado y lo que viene a continuación también, no pensé poner a Dua Lipa, pero alguien muy especial le hizo un remix a una de sus rolas que se llama Illusion. Y pues la neta es que feliz porque me tocó ver a esta productora y DJ americana llamada pues Honey Dijon en un BPM hace mucho tiempo, un festival que se hacía en Playa del Carmen. Es parte de la comunidad trans, es de Chicago y trae todo ese house de Chicago en las venas. Y la verdad es que pues con Dua Lipa queda bien. A veces me sobra un poquillo la voz, poquito nada más, pero puro house del chido. Siguen escuchando Reactor 105 y Láser. Y recuerden que todas estas rolas son nuevecitas, así recién salidas del horno. Y no se vayan porque, pues la neta es que tenía que poner la versión que sale en Deadpool de alguien que ya saben quién es. Pero antes, Honey Dijon remixea a Dua Lipa con Illusion. We'll be right back. estuvo Honey Dijon con Dua Lipa y eso que se llama Illusion. Y ahora sí viene lo que les dije. Todo el mundo está vuelto loco con Deadpool, que si esto, que el otro, que está increíble. Y pues hay una anécdota rápida, ¿no? Querían incluir la canción de Madonna, Like a Prayer, que es uno de los clásicos más grandes de la música, en una de las escenas, y tuvieron que ir a su casa a pedirle permiso. Les dijo que sí, pero que quería ver el guión y que quería cambiarle algunas cositas. Y no solo eso, sino que se hizo el mix especial que se llama Battle Royale Mix para Deadpool. Y pues sí, porque es una gran batalla en esta película y está musicalizada con esta versión que me gusta y hasta me recuerda un poquito a la que hizo en su Celebration Tour que vimos en México en el Palacio de los Deportes. Vamos a escucharlo y regresamos con la última del bloque, que es la más diferente de todas las que vamos a poner hoy. Siguen en este su programa de música electrónica, Láser a través del reactor, Like a Prayer Battle Royale Mix de Deadpool. Ahí estuvo Like a Prayer, se oye diferente, me parece que toman las mejores partes de la rola y es muy muy raro una rola que te sabes perfectamente escucharla de esa forma y pues vela con una escena tan espectacular. Ya llegamos casi a la mitad del programa y no sabía si poner esta rola, no ponerla, está así, tiene buena cadencia, vamos a decirlo así. Fude Kush es una artista bastante, bastante nueva, de hecho, segundo sencillo de EP, pero pues se anda juntando con la Girl Ultra, que ya saben que es consentida de por acá, así que decidí hacerlo. Esta rola se llama así, simplemente, y pues ahora sí que se echa unas frases ahí para sacar los prohibidos. Siguen escuchando Láser, espero que la estén pasando súper bien. Otro estreno de Fude Kush. Pagaron en cash, por eso traigo verde la cartera. Sácame una foto con flash, un bikini rojo en carretera. Me canto melodías, también estoy. arriba como body de descarga. Mi cruz está heavy, pura bonita y puro guapo. Mi cruz está heavy, calidad de alto impacto. Dicen que la carrera que tenemos la compramos. No tardan en decir que hicimos un pacto. Ya estamos de vuelta aquí en Láser. El chiste del programa es que sientan que la fiesta viene a ustedes y que si sienten que la fiesta los llama, igual. Esta es la prueba. Lo que acabamos de escuchar es un artista que jamás había escuchado. Se llama Safran. Y como ven, pues utiliza dos idiomas. Por un lado el francés y por otro lado el inglés. Aunque Safran es un productor de Alemania. Y pues como todos sabemos, Alemania es la mera meca de la música electrónica. Así que pues nada de quejas. Pero además sus inspiraciones están bastante chistosas. Es una mezcla entre Portishead y los Beatles. Ahí, de pe a pa. Soy María y los sigo acompañando. ¿Cómo van? ¿Cómo va esa noche? ¿Cómo van las ganas de fiestear? ¿Cómo van las ganas de escuchar más buena música? Les digo, les repito, estas rolas salieron esta semana o la semana pasada, así que casi que no se han escuchado o quizá no se han escuchado en la radio. El que sigue es un noruego, no lo conocía, lo tuve que buscar una famosa página que les recomiendo que se llama Resident Advisor. Ahí pueden escuchar y pueden ver a muchos artistas de distintos lugares. Él es de Noruega, como decíamos, y bueno, pues ahora lo descubrí con esta canción que se llama Panam. Él se llama Simon Field y es perfecto para este instante de la noche en Láser, aquí en Reactor 105. Y bueno, espero que el streaming se esté escuchando chido, porque de repente así como que digo, ¿y mi bajo? ¿Dónde está el bajo de la rola? Así que lo escuchen en buena calidad y que lo disfruten. Ahí estuvo el Simon Field con eso que se llama Panam. Este es un radio edit, Así que si quieren aventarse una rola más larga, hay una extended version. Así que también pueden encontrar algunas producciones con otros alias, como Home Brown Production y Mono Jack. Así que voy a escuchar próximamente qué más. La que sigue está fuerte. También me costó. Pero bueno, después del showzazo que dio en la inauguración de los Olímpicos, y creo que ya saben de quién hablo, pues tenía que pasar algo así, ¿no? Algún productor de electrónica tenía que decir, ah, claro que sí, voy a agarrar una rola de Celine Dion. Y pues agarraron una rola de ella y lo hizo Kevin Adam Christie, que se le conoce mejor como Majestic. Y pues agarró Set My Heart on Fire, que es una rola nueva y que pues se ha hecho muy viral en TikTok. Así que tiene varios remixes, también incluye el mashup con The Jamming Kid. Pero bueno, pues a ver qué les parece. Aquí está Set My Heart on Fire y es The Majestic, obviamente con sampleos de Celine Dion. Que no le digan, para que no le cuenten, hasta Celine Dion suena en electrónica aquí, el Reactor 105 y Láser, lo cual está bien chido. Me dio mucho gusto y esto es un poco sentimental. No sé si han visto el documental de la Celine, pero estaba re mal. Y pararse ahí en las Olimpiadas no es cualquier cosa. Y pues más ahora que tiene este remix, pues qué bien, ¿no? Volver a cantar hasta que te hagan remixes DJs y productores chidos, está muy bueno. Ahora la que sigue creo que es de alguien que es el menos conocido de esta noche y pues me da gusto también, y es la menos conocida porque aquí apoyamos también a todas las chicas que producen, saben, bien saben. Se llama Tails y es DJ, productora y artista. Ali Tales, y está basada en Los Ángeles. Y bueno, pues ha trabajado con Daft Punk, ha trabajado con Tom York, con Quincy Jones, con James Murphy, con Frank Ocean, con Beach House, con Pharrell, con Nile Rodgers. Así que ya se codea con los grandes, lo cual siempre es garantía. Pero esta es ella solita y esto se llama Type of Girl Parte 2, o Ese Tipo de Chica Parte 2. Vamos a escuchar esto y pues sígale bailando porque ya nos queda poquito. Ya es hora de que se vayan decidiendo si sí o si no, si se quedan despiertos o si se ponen a ver una serie. Lo dudo. Vamos con Type of Girl de Tales. Seguimos aquí en Láser. Eso fue Type of Girl Part 2 de Tales. Y ahora sí, a este sí me lo conocen. Y de todas las rolas me emociona mucho que esta tenga una reversión, porque es una de las que más me gusta de Jamiroquai. Obviamente tiene muchas, pero salió una película de Godzilla hace muchos años y este era parte del soundtrack. Se llamaba Deeper Underground y tenía un video increíble. Y pues ahora tenemos pues un remix de esa rola, un remake de esa rola de alguien de cuyo nombre no puedo acordarme, pero se los digo regresando de la rola, y la neta es que le quedó de lujo. Ya casi terminamos el láser, vamos con esto de Jamiroquai, Deeper Underground Remix. Ahorita les digo de quién. I'm going deeper underground. I'm going deeper underground. I'm going deeper underground. There's too much panic in this town. There's too much panic in this town. I'm going deeper underground. I'm going deeper underground. Well, I got to go deeper. Got to go much deeper. There's too much panic in this town. There's too much panic in this town. I'm going deeper, going deeper, going deeper, going deeper, going deeper. Les dije que les quedó de lujo porque exageraron ese bajo así tan increíble que tiene la canción, y la neta es que ni yo me la creo. Deeper Underground por parte de Jamiroquai, lo cual les quedó increíble. ¡Ah, Don Diablo! Don Diablo es quien hace este remix, que es Don Pepin Schipper. Y bueno, pues es de Países Bajos y no solo es DJ y productor, sino que también es artista digital. Así que lo van a empezar a ver en varios lados. Ha llegado el momento de despedirme. Desgraciadamente el tiempo apremia, pero lo voy a hacer en grande. No se preocupen porque nos escuchamos el próximo sábado a las 7 de la noche con más buena música. Yo les sigo rascando el internet para sacar lo mejor y que ustedes tengan un poquito de todo y de todos los géneros. Soy María, gracias por seguirme o chismearme en @mariela del radio. Estoy en X o Twitter y Instagram y también Facebook. Ya saben lo que siempre digo, no lo uso, no contesto, pero siempre veo lo que suben, así que chido. Gracias a Blakey, quien produce este programa, y sobre todo gracias a ustedes que nos prestan sus oídos. Vámonos con dos viejos conocidos. Por un lado, Kali Uchis, que de su disco Orquídeas, que está bastante, bastante bueno, tiene una rola que se llama Young, Rich and in Love. Uf, joven, rica y enamorada. Y pues Kate Tranada, que le ha producido muchas rolas, le hizo un remix. Así que deleítense. Muchas gracias. Que no les gane la fiesta. Y hasta el próximo láser. Encima de ti, yo me siento libre. Encima de ti, riding to the sunset. Encima de ti, a ver cuánto aguantas. Like how I ride it, ride it. You know I ride it, ride it. Encima de ti, yo me siento libre. Encima de ti, riding to the sunset. Encima de ti, a ver cuánto aguantas. Like how I ride it, ride it. Yeah, you know I ride it, ride it. Yeah, yeah. And you know I need all of them kisses. Anyone trying to judge us, tell them, bitch, better stay out. Nos escuchamos en el próximo láser con María Letona.